combino viejo yeah. con lo nuevo, lejos con lo cerca. Música de hoy, de ayer, de los 70. Lo amable con lo borde, sordera voluntaria si es necesario o porque no me importe. Inconformista de malas formas, intentas ser amable y ser normal. Y de tarea diaria un ejercicio habitual, como tú y tantos, si tanto nos quejamos del percal. En esta foto finish disparemos a cegar. A pesar de años, distancias, guardo la elegancia con cierta sensación de una misión cumplida. Vender la moto a los que van en bici es fácil, porque hay gente que con más información se siente confundida. Difiero, mezclo tu club con mi clan, tu tic-tac con mi muñeca desnuda. Tus dudas con el consejo refrán que hace llegar a alguien que no esperabas, pero te paras a pensar por si te ayuda. Si no comparto, respeto, si no respetan, si no me escuchan, callo, si no me callo, reviento. Si no lo intento olvidarlo, darlo al tenerlo en mis manos. Si no serían palabras en vano. Si no comparto, respeto, si no respetan, si no me escuchan, no callo, si no me callo, reviento. Si no lo intento olvidarlo, darlo al tenerlo en mis manos. Si no serían palabras en vano. En multitudes solo, ante actitudes mi modo funciona. No van a encontrar este pan por las nubes. La urbe me atosiga porque instiga mi ansiedad. El aceite de mi dedo se diluye en esas aguas. Sí, será verdad que huir no soluciona nada. Y porque a sentir cuando se ve venir doblada. Si tu alma es nómada o prefiere estar asentada, ¿qué más dará? Siempre serán de quita y pon esas alas. Kilos a, más ahí está el motivo. Relato por seguir vivo, yo en verso y tú en prosa. Son tiempos adversos, las bocas se cierran hoy sin atención y mueren por inanición sin que les despida un beso. Reparten mal el queso, no me preocupa que siempre haya sido así. Por eso hay que cambiarlo y por eso tengo mi propio prisma como todos. Y algo me reconcome cuando me acomodo. Guatino, si no comparto, respeto, si no respetan, si no me escuchan, no callo, si no me callo, reviento. Si no lo intento olvidarlo, darlo a tenerlo en mis manos. Si no serían palabras en vano. Si no comparto, respeto, si no respetan, si no me escuchan, no callo, si no me callo, reviento. Si no lo intento olvidarlo, darlo al tenerlo en mis manos. Si no serían palabras en vano. Tengo mi propia forma de ser, no he de acostumbrarme, que de aceptarme sea tu placer. Quiero acercarme al precipicio y ver lo que recorrí. Pegar en la pared un mocazo de mi nariz. Felicidad efímera, ya se verá después quién cumplirá el primero su quimera. ¿Quién da la vez? Si eres capaz, deshace el nudo tan difícil que te atan cada avatar. Saca tu lado fan fatal, el dedo mostrar si la ocasión invita. Convierto en 10 boquillas tu tarjeta de visita. That's the way I like it, es mi reclamo. Si el beat se llama Kit, mi nombre será Michael. Le llamo y nos vamos, porque mi lema es no problema. Es kármico su, y con los suyos les vencieron. Cuentan la historia, unos no lo saben, yo sí lo sé. My name is Sutil, kármico, delicates en flowman. Pater Jacob en el beat. Gracias por la confianza, tío. Sutil kármico, tío.